Ayer te vi volar con alas rotas. Las cosas han marchado no muy bien. Se nota que has llorado más de lo que yo de niña al nacer, al nacer. No había nada que no conquistaras. La fe que antes tenías no se ve. Tan duro fue el pasado que no puedes entender que fue ayer, que fue ayer. Pero hoy todo es diferente. Date cuenta que eres fuerte, que has tenido coraje para vivir. Pues debes entender que ayer no es hoy. Aún no te das cuenta que lo mejor de tu pasado es que pasó, que ya pasó. Pero hoy todo es diferente. Date cuenta que eres fuerte, que has tenido amor. Cuenta que eres fuerte, que has tenido coraje.